Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Un día, Valeria Lozano se dio cuenta de que su cuerpo ya no era como antes, que todo su organismo estaba intoxicado por haber fumado durante años, por haberse alimentado incorrectamente y por no haber cuidado su espíritu. También descubrió que no podía tener hijos, pero no se rindió y decidió que la solución estaba en sus manos, que debía sanar su cuerpo y su alma. Ahora Valeria es la health coach más importante de México y de toda la comunidad hispanoparlante, y a diario comparte toda la información que la ha ayudado a cambiar de hábitos con sus más de 2 millones de seguidores. ¿Cómo lo logró? Valeria acaba de publicar su primer libro, Cambia de Hábitos, en el sello Grijalbo Vital, en el que nos comparte toda la sabiduría que la llevó a transformar su vida por completo y que ahora también ha revolucionado la vida de millones de personas. En este libro aprenderás que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es vivir con vitalidad, con energía, con ganas. Es un estado de bienestar y felicidad que brilla por todas y cada una de las células. O que cambiar de hábitos no es transformar tu vida de un día para el otro. Es ir incorporando pequeños ajustes poco a poco que harán que el cambio suceda naturalmente, sin esfuerzo. También descubrirás que la fórmula de la salud no tiene que ver con matarte de hambre o tomar medicamentos. Es un equilibrio entre una alimentación adecuada, una rutina moderada de ejercicio y las horas suficientes de sueño. Cambia de Hábitos es un libro que acaba de una vez por todas con los mitos sobre la salud que nos han dejado estancados por años. Como eso de que hay que comer muchas veces al día para acelerar el metabolismo o que hay que contar calorías para bajar de peso. Este es un libro lleno de información científica, donde descubrirás información impactante, esperanzadora, como por ejemplo: de acuerdo con la epigenética, tus hábitos definen tu salud actual por encima de tu ADN. El mejor ejercicio es el que más te guste, y no el que está de moda o el que quema más calorías. El ayuno es una de las mejores formas de desintoxicar tu cuerpo. Las desveladas no se reponen ni durmiendo todo el día siguiente. Un brócoli calentado en microondas pierde hasta un 97% de su contenido de antioxidantes. Sumado a esto, encontrarás un programa para ir incorporando nuevos y saludables hábitos a tu rutina sin esfuerzo, dividido en 3 sencillas partes que ayudarán a tu cuerpo y a tu mente a alcanzar un estado excepcional en que las decisiones saludables serán la norma y no la excepción. Valeria nos revela la fórmula de la salud: 65% alimentación, 20% ejercicio y 15% sueño. Y nos explica que debemos cuidar todos los aspectos de nuestra vida, tanto físicos como emocionales y mentales, para alcanzar este estado óptimo y así olvidarnos del sobrepeso, las enfermedades crónicas o los desórdenes emocionales. De lectura ágil y accesible, respaldado con evidencia científica de vanguardia y con más de 100 deliciosas recetas de fácil preparación. Cambiar de hábitos, sin duda, es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.